los grupos humanos cuando decimos afro. Decimos que África y Afroamérica son muy grandes y que se expresaron de acuerdo a lo que encontraron en su entorno. En sus tambores con sabor a fiesta y rituales religiosos se mezcla su rebeldía, tristeza y alegría. Bomba de Ecuador, un encuentro con lo nuestro. Bomba de Ecuador, historia y tradición. Bienvenidos. Quien tiene la capacidad para crear leyes, no tiene la misma capacidad para respetarlas. Amor Silvestre. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y cómo están? En Bomba Ecuador estamos de aniversario, porque desde el 9 de abril del 2013 le hemos robado a cada uno de ustedes un poco de su tiempo. Y eso para nosotros ha sido el detalle y compromiso para poderles contar desde esta ventana cultural nuestra vivencia e historia. En nombre del instrumento, poetas, compositores y de cada intérprete de la música bomba, gracias por abrirnos vuestros corazones. Soy Rubén Congo y les damos la más cordial bienvenida a la fiesta musical Bomba Ecuador. Y con el diálogo de los compadres, les decimos a todos y cada uno de ustedes, ¡bienvenidos! ¡Compadrito! ¡Compadrito! Usted no deja de ser gritón, compadrito. ¿Qué gritón ni qué ocho cuartos, compadrito? Ábrame la apuesta que le traigo un chisme bien calentito. Ya le va a tumbar la apuesta, compadrito. ¡Qué bien exagerado que es usted! Bueno, pase, pero cuénteme rapidito. ¿Qué es eso, compadrito, que está escuchando? ¡Cambie de emisora! ¡Ay, compadre! ¿Y en qué radio quiere que ponga? Ponga en la radio Casa de la Cultura, compadrito. ¿Y cómo pa' qué? ¿No ve que nuestro compañero Rubén Congo hoy institucionaliza el Día de la Bomba Ecuador? ¡Qué bien bueno, compadrito, eso! Vea, todas esas iniciativas como la del compañero deben ser tomadas en cuenta por el gobierno. Tome nota, compadrito, que la cultura no se hace solo con política y decretos. ¿Y por qué, compadrito? Porque más allácito son faltados el respeto. ¿Así será, pues, compadrito? Sí, compadrito, porque la cultura se hace desde adentro, desde adentro. Estamos programando el Día de la Bomba, Ecuador. La bailandera, rompe la cadera, esta bomba es buena, es bomba de veras. Baila, bailandera, y rompe la cadera, esta bomba es buena, es bomba de veras. ¡Arriba ese ánimo! ¡Arriba, arriba, arriba! Y que viva la bomba, Ecuador. Sí, señor, se lo merece, porque hoy constitucionalizamos desde este programa el Día de la Bomba Ecuador. Y para la fiesta grande, estamos afinando los detalles y por el otro lado les contamos que antes de cada corte musical daremos lectura de pequeños párrafos de algunas canciones del poeta Amor Silvestre. A continuación recibamos al grupo Raíces Negras, que viene para interpretarnos el tema musical, Los Negros y la Bomba. Con el indio y el español se crea mi voz de gloria. La bomba bailó mi abuela y mi bisabuela. Hoy tienes que bailar como bailó mi abuela y tienes que meñar como mi bisabuela. Meñando la cadera pa' dentro y pa' fuera. Meñando la cadera como mi bisabuela. Yo de tu mamá me enamoré. mamá me enamoré, yo de tu mamá. Yo de tu mamá me enamoré, yo de tu mamá. Yo de tu mamá me enamoré, yo de tu mamá. Como le encontro y verás como le encontro. Déjame meter la mano, déjame meter la mano y verás como le encontro y verás como le encontro. Yo de tu mamá me enamoré, yo de tu mamá, yo de tu mamá me enamoré, yo de tu mamá. Amigos, estamos festejando junto a ustedes el Día de la Bomba. Para nosotros es un honor el poder compartir los valores y virtudes de nuestro instrumento sagrado. Escuchemos una breve historia de la bomba enamorada. Una noche, después que el pueblo negro había conseguido su ansiosa libertad, en el Valle del Chota, conocido como Coangue en los tiempos de la colonia, se realizó el primer festival de tambores y contrapunteo entre ellos. Era una noche de fiesta, llena de alegría, efectivamente un encuentro con lo nuestro, cuando los sonidos y ritmos de estos tambores se expresaban por medio de rituales, capaces de hablar y comunicarse con el espíritu del más allá, donde sorpresivamente el señor Requinto, sin haber sido invitado, ya estaba bien sentado como dueño de casa. Claro, de todos los tambores participantes, la bomba era el instrumento más pequeño, coqueto, encantador y constructor de su propia libertad. Con su ritmo caliente y sagrado, la bomba sorprendió a todos, y mientras que la bomba realizaba lo suyo en aquel escenario, desde un costado, el sonido fino de las cuerdas del requinto le acompañaba la candente y contagiosa bomba, quien fue la ganadora. El encuentro de tambores terminó, pero la fiesta continuaba. La bomba y requinto se miraron por primera vez, y entre los dos, bailando, había nacido un romance que alarmó al pueblo. El padre de la bomba, al descubrir ese enamoramiento, esa misma noche desheredó a la bomba de toda su coyuntura ancestral. Hija, hija, hasta hoy fuiste el tambor ganador de rituales y ya no lo serás más. ¿Por qué, papá? Por haberte enamorado de este requinto español que destruyó nuestra herencia cultural. Yo tengo entendido que en el amor no hay edad y mucho menos condición social. Y por haberme enamorado tú, me has desheredado. No encontrarás en mí ningún pecado. Padre, que Dios te perdone. Tú también te enamoraste de mi madre. La bomba se puso a llorar, y solo el sonido fino de las cuerdas del requinto la podía consolar. Thank you. Desde ese preciso momento, la bomba se convirtió en un género musical mixto, porque a la bomba y requinto también se integraron guitarra, güiro, maracas, bajo, bongó, y con la voz netamente humana se convirtió en una agrupación orquestal, portador de un ritmo fino para propios y ajenos. Mejor dicho, hoy por hoy es la bomba de Ecuador, aunque todavía algunos no la reconozcan y tampoco la acepten. Amor silvestre, por siempre. Dicen que no puedo amarte, dicen que no puedo abrazarte, dicen que no puedo amarte, dicen que no puedo abrazarte. Solo tú sabes muy bien que no es así, solo tú sabes muy bien la verdad, solo tú sabes muy bien que no es así. En el chota hay un instrumento que hace mover el esqueleto. Bomba se llama, con mucho respeto. Esta bomba tiene alegría, sentimiento y amor. En el cuero tiene el alma y en el aro el corazón. Esta es la bomba de chota, cultura y tradición. Y las manos que la entonan son las manos de Dios. Me dice bandido, bandido yo no lo soy, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy, cuando me dan ocasión, bandido yo sí lo soy, bandido yo sí lo soy, cuando me dan ocasión. De cura de la parroquia, quien Qué bien era la participación de Nery Padilla, que nos entregaba la canción El Bandido. Y seguimos festejando el Día de la Bomba. Sal conmigo a bailar este ritmo tropical, que con esta bomba de chota te voy a enamorar. Ya no te pintes el pelo ni maquilles tu piel, que yo te quiero así, mujer natural. Con esta bomba de chota conquisté a tu corazón, con esta bomba de chota me robé tu amor. Como para morir, yo no tengo suerte, como para morir. Yo no tengo suerte, aquí está la flor que le enamoré la noche del baile. Aquí está la flor que le enamoré la noche del baile. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Por primera vez yo le pronuncié palabras de amor. Como mariposa, y así como buena rosa. Y así como mariposa, y así como mariposa, y así como buena rosa. Amigos, esta canción clásica Como para Amores tenía que sonar, porque en ella se conserva la esencia y musicología de la bomba. Y antes de irnos con los mensajes de la Radio Casa de la Cultura,

Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Se está cumpliendo 70 años de una labor que ha sido siempre permanente. Yo creo que en beneficio del pueblo ecuatoriano. Tenemos 24 núcleos que están todo el tiempo trabajando por la cultura, haciendo cosas por la cultura. Yo creo que quizá haya una diferencia con aquella Casa de la Cultura del 44, una casa hasta cierto punto elitista cuando nació, con 12 grandes pensadores, escritores ecuatorianos, pero que era un poco difícil de entrar a esa institución. El punto de vista que yo he tenido es la idea, la necesidad de democratizar la cultura, de que la casa esté habitada por toda la gente que hace las diferentes ramas de que tiene la cultura. Todo es cultura, cultura es la producción de la tierra, desde luego, pero en lo que se refiere a las artes, a la literatura, a la escritura, a la música, siempre ha sido la casa un poco el hogar donde los artistas se sienten identificados, y eso es lo que estamos haciendo, básicamente promoción y difusión del pensamiento ecuatoriano. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Usted está escuchando Bomba de Ecuador, ritmos afroecuatorianos. Señoras y señores, ya estamos de retorno con más de Bomba Ecuador y el Día de la Bomba Ecuador. En estos instantes compartiremos la opinión sobre la bomba del señor Javier Méndez, la misma que la hemos dividido en tres segmentos. Aquí iniciamos. Estamos en la provincia de Imbabura, Valle del Chota, Juncal, con el señor Javier Méndez, quien tiene unas palabras para Bomba Ecuador. ¿Qué significa para usted el instrumento y la música bomba? Bienvenido. La bomba, en lo personal para mí, parte de tres elementos. Cuéntele a la gente que nos escucha, ¿cuáles son? Picardía y movimiento de cadera. ¿Es verdad que la bomba es la música más alegre de Ecuador? ¿Cómo y por qué? Porque expresa todo lo que la población afro oteña expresa en la concepción misma de la bomba. ¿Cuáles son los factores más importantes que posee la bomba? Tierra, que hace referencia al armazón de la bomba. Esta corteza antes nosotros lo hacíamos con el maguey. El cuero expuesto al sol hace referencia al fuego, y este mismo cuero expuesto a la brisa de la noche, al agua para trabajar, expresa al agua. Y el viento, cuando nosotros hemos elaborado todo el instrumento, se deja un pequeño orificio que cada vez que nosotros entonamos una música bomba emana un aire de este instrumento, válgame la redundancia, bomba. Y tenemos nosotros los cuatro elementos de la creación de Dios: fuego, aire, tierra y agua. Escuchemos a continuación la canción Baila mi bomba, que nos entrega el grupo Raíces Negras. Bomba, bomba, bomba, bomba, más de 500 años de nuestra historia en este país ajeno. Ni el tiempo ni la esclavitud han logrado arrancar de nuestras mentes y manos el arma que destruye diferencias en nuestro arte cultural, que con su encanto ritual y rítmico enajena el vivir diario de nuestro pueblo afrochoteño. Nuestras raíces bailando es como lo sientes. A usted, amigo y amiga, estamos festejando el Día de la Bomba Ecuador y continuamos escuchando la opinión de nuestro entrevistado, el señor Javier Méndez. El instrumento sagrado de la bomba, también de rituales. Nos teletransportamos a un ritual ancestral, a un ritual de hermandad, a un ritual de compañerismo, de compartir, de vivir, sentir y amar a hermanos próximos. ¿Cuál es la riqueza de la bomba? Una de las primeras riquezas adquiridas por la bomba es el tema de la unidad. Unidad, porque cuando nosotros escuchamos lo que es el ritmo de la bomba, cual más, cual menos, nos identificamos y decimos, ah, no, este es de mi tierra, este lleva mi sangre, este es mi hermano, y hacemos referencia a esa unidad. La bomba, sinónimo de unidad. Desde el instrumento simbólico reconocido como la bomba, ¿cuál sería el mensaje para los ecuatorianos y los turistas que a diario visitan esta tierra linda? La sientan, la disfruten y si siempre tengan presentes estos tres elementos: alegría, picardía y movimiento de cadera. Esa es la bomba de la población afro-ecuatoriana. Es importante que al instrumento sagrado y su música, el pueblo afrochoteño, le institucionalicemos. Magnífico que este instrumento quede, en mis palabras, patentado, porque es un instrumento, como usted lo dijo, sagrado. Degustemos del tema musical interpretado por el maestro Diego Mario Congo. Dicen que la bomba es loca. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miñao. Dicen que la bomba es loca, porque se baila miñao. vayan al Valle del Chota. Lo que quieren comprobar. Vayan al Valle del Chota. Lo que quieren comprobar. Allá ni se baila bueno. Ay, se baila sin parar. Allá ni se baila bueno. Ay, se baila de verdad. Pero miren, pero ven cómo mueven la cinturita las negras. Pero miren, pero ven cómo mueven la cinturita las negras. Del valle de mi tierra, de allá son las más bellas. Del valle de mi tierra, de allá son las más bellas. Los que las miran, las prefieren porque son como sirenas. Los que las miran, las prefieren porque son como sirenas. Son como el fuego, son como el fuego. Momento, amigos, vamos a escuchar la parte final de la opinión sobre la bomba del señor Javier Méndez. ¿Qué podemos hacer con la poca semilla de la cultura afrochoteña para que no se pierda? Impulsar talleres permanentes de transmisión de conocimiento de los únicos dos artesanos existentes en el sector del Valle de Chota que elaboran este instrumento sagrado para que capaciten hacia nuevas generaciones y esta práctica perdure. Claro, a los constructores de la bomba tenemos que aprovechar en vida para que sigan sembrando la semilla en la nueva generación. Pero esto lo podemos hacer con la ayuda de las instituciones que están enroladas en lo que es cultura. Porque si nosotros dejamos que estas personas se lleven esta sabiduría, por más que nosotros queramos rescatar y fortalecer dichos conocimientos sin el apoyo del gobierno, nos queda cuesta arriba. No es posible, pero sí cuesta arriba. ¿El Juncal tiene una persona que elabore el instrumento? Como conductor de la bomba tenemos al señor Cristóbal Barahona, que recientemente hizo un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica a donar este instrumento de la bomba al Museo de Nueva York. ¿Cuál es la agrupación que mejor interpreta la música afrochoteña? A la agrupación Marabú. Gracias por el aporte y le invitamos a que usted se despida de la ciudadanía que escucha Bomba Ecuador. Disfrútelo, que esta bomba sale desde el fondo de nuestros corazones para todo el país a nivel nacional e internacional. Alegría, picardía, movimiento de cadera, manifestaciones ancestrales del pueblo afroecuatoriano. Desde el Valle del Chota, Juncal, provincia de Imbabura, reportó para Bomba Ecuador, Rubén Congo. Thank you.

Para las personas naturales y organizaciones, públicas o privadas, que deseen apoyar voluntariamente nuestra iniciativa del Día de la Bomba Ecuador, pueden escribirnos a los correos rubencongo@hotmail.com, rubencongo@hotmail.com y también al correo palmaafricanafusion@gmail.com. Y puede también comunicarse al celular Claro, número 099-30-35-724, 099-30-35-724. Gracias por su amable sintonía, amigos. Un abrazo para todos. Mi nombre es Rubén Congo y espero reencontrarnos el próximo martes con más de Bomba Ecuador. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Bomba de Ecuador. Bomba de Ecuador. Un encuentro con lo nuestro, historia y tradición. Gracias por habernos sintonizado. Los esperamos en nuestro próximo programa.